Pero el Señor no habla de la necedad. Eclesiastés 10:4, la paciencia es el remedio para los grandes errores. Entonces también el Señor está con la educación, por ejemplo, de los hijos, está formando la paciencia en uno, está formando el control sobre el enojo o la mantención del enojo, porque nos enojamos, pero mantener el enojo es un pecado. ¿Ya? El enojarse es una reacción, pero el mantener el enojo, dice la palabra, es un pecado. Más se atiende a las palabras tranquilas de los sabios que a los gritos del jefe de los necios. Ya, mientras más gritamos, no llega eso. Claro. Más jefe de los necios son. Estilo saludable de administración de la autoridad y el poder. El Señor, cierto, nos da algunas instrucciones. Deberes filiales: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Que ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos. Vuelve a hablar varias veces del enojo, ¿ya? Sino críenlo según la disciplina e instrucción del Señor. Colosenses 3, norma para la crianza para la familia cristiana: hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padre, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Contenido de las enseñanzas que debemos entregar. Contenido de las enseñanzas que también debe ayudar a entregar, pero que no es la labor fundamental de la escuela bíblica de nuestros hijos. ¿Ya? La disciplina no es dictadura o permisividad, es mayordomía obediente y amorosa. Mayordomía o administración, ¿ya? De la cual se nos va a pedir cuenta. Entonces, en la imposición de los límites, el objetivo de la imposición de límites debe ser: yo pongo límites porque quiero proteger. No pongo límites porque quiero poner límites porque hay que poner límites. O sea, porque dicen que hay que poner límites, porque yo protejo. Esa debe ser el centro de la imposición de los límites. Y eso va variando a través del desarrollo. Es decir, del recién nacido, obviamente que el cuidado absoluto, la imposición de límites, está a cargo de los padres, porque los hijos recién nacidos se mueren, físicamente se mueren, si no se les da la atención que corresponde. Son netamente dependientes del otro. Y hay una relación dominio-sumisión que es mayor en el recién nacido, ¿ya? Y que va a ir variando hacia el adulto. Pero en un primer momento, ¿ya? Es de dominio-sumisión. Grande en el recién nacido, lactante, va disminuyendo, ¿cierto? Hacia la prepubertad, pubertad, hasta lograr en el adulto la obediencia por respeto y confianza. O sea, no, esta relación dominio-sumisión no puede persistir toda la vida, ni tampoco en el desarrollo. O sea, ya empieza a equilibrarse en la etapa escolar, prepubertad, y ya empieza a ser más por obediencia, que es donde tenemos que cosechar, ya en la adolescencia y en la vida adulta, la obediencia por respeto y confianza, que también es un poco como conocemos al Señor en nuestra propia vida como hijos y él como padre. Primero es la relación dominio-sumisión, ¿ya? Hasta que empezamos a conocer y empezamos después a obedecer por respeto y confianza en nuestro padre. Ese es el modelo. El respeto se gana, ¿ya? El respeto no se impone. Lo que se impone es el autoritarismo. La autoridad es la que se gana. Y eso a veces nos cuesta entender, porque queremos ganarla al tiro. Normas y límites, ¿ya? Entre los 18 meses y 7 años están todas las etapas de poder entregar las normas, las reglas del juego de la vida. Entre los 7 y 15 años, los límites, ¿ya? Horario, los límites, qué sé yo, de orden en la casa. Normas en relación al respeto, a los hábitos de orden, al buen uso del tiempo, ¿ya? A la rectitud y a la honestidad. Esos son los objetivos en general de las normas, ¿ya? En que está orientado la entrega de estos contenidos. Y los límites en las actividades recreativas y en las actividades sociales. Los turnos de juego, ¿ya? Hasta qué horario, de qué horario hasta qué horario, las actividades sociales también, cuando empiezan nuestros hijos a ir a las fiestas, ¿ya? ¿Desde qué hora hasta qué hora? ¿Ya? Dentro de las normas y límites, el castigo, el tema del castigo. Cambiémoslo mejor por acciones disciplinarias, porque los que ejercen autoritarismo castigan. ¿Ya? El amor no perfeccionado, ¿ya? Es el amor que es por el temor, o sea, no el amor, sino que hacen las cosas por temor al castigo. Y eso no es lo más adecuado, ¿ya? Sino, pero sí, porque el Señor a quien ama disciplina. Aislamiento no significa que lo vamos a aislar en un cuarto oscuro, ¿ya? Ahí van a ver bien algunos ejemplos, pero es el tiempo fuera, por ejemplo, ¿ya? Se está portando mal en la mesa, mira, si sigues haciendo eso, te vas a ir a tu pieza sin juego, sin juguete, 5 minutos, depende de la edad también, ¿ya? Entonces a eso se refiere del aislamiento de los otros hermanos, por ejemplo, ¿ya? Y se le tomará firme, sin violencia, y se le deja en la pieza el tiempo que se le deja, ¿ya? Eso es un ejemplo. O retiro de privilegios. Ah, pero papá, a ver si los domingos siempre vamos al fútbol, los que son futboleros. Sí, pero tú hiciste esto y este domingo no vas a ir. Porque para él era un privilegio, pero si no le gusta el fútbol, le va a ser un premio. El retiro de privilegios. Condicionar conductas agradables. Ya, que sé yo, bueno, sí, si tú haces esto, entonces vamos a ir al cine. Pero si lo cumples. Eso, condicionar conductas agradables. O poner en penitencia, no vas a salir a jugar, qué sé yo, o no vas a tener, te vamos a desconectar el play, 2 días, 1 día, no sé. ¿Sí? Respecto de la acción física, se refiere a que cuando hay que llevar a los niños pequeñitos a la habitación y están solos, se toma en forma firme, no brusca, pero firme. ¿Ya? Y se le deja en su pieza. Respecto del castigo físico, porque hay todavía quienes dicen una buena tanda, porque a mí con una buena tanda, a ver, es una cosa personal, porque hay varias aristas, qué sé yo. Quien ya llegó a la tanda es porque perdió la autoridad hace tiempo, ¿ya? Ahora, el castigo físico, si yo no le pego a un adulto y lo respeto, ¿por qué le pego a un niño que es una persona también? Entonces, Hay un fundamento, un pseudo fundamento cristiano, es que debemos educar con la vara, con vara. Pero la vara significa la vara que le ponemos a los arbolitos, ¿cierto? Para que no crezcan chuecos, no es que agarremos esa vara y nos dan varillazo, como nos daban en nuestro tiempo, ¿ya? Sino que la vara es los principios del Señor, el Cristo en nuestra vida. Esa es nuestra vara para que nuestro arbolito no crezca chueco, ¿ya? Entonces, las acciones disciplinarias deben tener proporcionalidad, es decir, depende de lo que haya hecho y de la magnitud de lo que haya transgredido, por ejemplo, es el castigo. Deben tener inicio y un término, es decir, que ya, hijo, terminó el castigo, siempre con un objetivo educativo. No es una venganza, cabrón, y ya. Y anda a sufrir nomás. Tiene que tener un objetivo educativo detrás y debe ser consecuente. Uno, ¿ya? Es decir, no le voy a levantar el castigo. O sea, ya le dije que era tal cosa, no se lo levanto nomás. Antes, debo ser consecuente. Yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. El niño cumplió el castigo y a nosotros se nos olvidó. Aquí no vale sin perdón ni olvido. Aquí es con perdón y olvido. Porque ¿cómo nos trata el Señor? Con perdón y olvido. ¿Ya? Y nosotros que somos padres imperfectos, más encima vamos a no olvidar y va a estarle sacando cada vez lo que ya hicieron, si ya cumplieron el castigo. Si hacen otra cosa, es otra disciplina. Entonces, perdonar y olvidar. También le están enseñando ahí a ellos a perdonar y olvidar, a que no sean rencorosos por su vida, por toda la vida, ¿ya? Debiéramos preocuparnos de hacer cumplir esas normas en un ambiente de paz y armonía. Si se enojan, no pequen, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados.